ayer vuelvo a creer que no puedo vivir sin tu amor, no. Para vivir necesito de ti una sola palabra o mirada que diga te amo. Pienso otra vez qué podría yo hacer sin tu piel y tus labios besando mi cuerpo, mi cuerpo. Necesito sentir hoy como ayer el calor de tu piel. Cada mañana sobre mi cama mi corazón escucha tu voz, es como poder volar en el cielo. Necesito de ti una sola palabra o mirada, ay, que diga te amo. Pienso otra vez qué podría yo hacer sin tu piel y tus labios besando mi cuerpo, mi cuerpo. Necesito sentir hoy como ayer el calor de tu piel. Cada mañana soy.